valles y los cerros cantando yo voy. Mi Señor Jesús conmigo está, mi consolador cuidándome está. En mis noches de tristeza me ayudará, me confortará, mi fiel Salvador. Y los cerros.